que decidas otra vez estarnos quejando de un pésimo gobierno como los dos del PAN que le antecedieron a Peña Nieto. Álvaro Ramírez, te agradezco muchísimo tu participación de este jueves. Nos escuchamos el martes próximo. Gracias, Fernando. Un abrazo. Muy buenos días, Álvaro Ramírez, desde la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, hablándonos de este presupuesto 2015. Y sí, efectivamente, ese era el pretexto de muchas administraciones. Nos faltan las reformas estructurales, pues ya están, ahora a crecer, y si no, pues hay que pensarla, mexicanos, cómo vamos a votar los próximos años. 10 de la mañana con 37 minutos, nos aventamos un corte de una vez, mi estimado Rubén, y ya nos seguimos derecho contigo, Puebla. De la mañana con 39 minutos, seguimos contigo Puebla, muchísimas gracias por estar en sintonía con ABC Radio 1280 de amplitud modulada, también escúchenos por internet abcradiopuebla.com.mx. Soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Y hoy inauguramos también, es un jueves bonito, es un jueves de nuevas secciones, y siempre hemos tenido desde que nos imaginamos este programa la intención de crear una sección, de crear una, por lo menos una barra en toda la semana para dejarle a la gente cosas bonitas, cosas que le ayudan a cambiar el pensamiento, que le den otro rumbo, que nuevas ideas que podamos ir sumando y que nos ayuden a vivir con mayor bienestar. Y le agradezco muchísimo a Vaya que haya accedido y que tenga tanto entusiasmo por iniciar esta sección. Vamos a hablar de trofología, alimentarnos bien, saludablemente, para que entonces sí, la percepción, para que todo lo que viene de adentro y se esparce hacia afuera, pues sea más en positivo. Avaya, muy buenos días. Ay, gracias Luis Fernando, muy buenos días. Gracias por dejarme hablar de esto que es una maravilla. Ya lo verá tu auditorio, ya lo verán los radioescuchas cuando empiecen a experimentar cambios de lo que vamos a hablar acá. Gracias por dejarme compartir este pues conocimiento pequeño que tengo, porque en realidad de la trofología se aprende todos los días y hay que seguirle estudiando, Luis, porque uh-huh. Todos los días salen cosas nuevas, desde enfermedades hasta descubrimientos. Entonces, pues tenemos que trabajar sobre ello desde el punto de vista de la alimentación, que es lo que ve la trofología. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo comenzamos un hombre común, una persona común que va por la calle, que a veces tiene tiempo para comer bien, a veces no? ¿Cómo empezamos a notar nuestros hábitos y decir, bueno, esto sí me conviene, esto no me conviene? Porque no tenemos esa información. No, y ¿sabes qué? Que yo lo que he detectado uh-huh. es que todos creemos que comemos bien. Uh-huh. Porque nuestros grandes maestros son dos, los papás, uh-huh. porque en realidad heredas los hábitos alimenticios que te dejan de tu familia. Y el otro gran maestro, que es muy mal maestro, es la publicidad. Ah, sí, claro. Entonces, claro, es la que te convence de que estás comiendo muy bien, pero en realidad lo que te convence, es de comprar su producto. Sí. De llenarte con su producto. Exacto. Porque no hay una alimentación, sí, nada de eso que estás consumiendo realmente le va a servir a tu cuerpo para nutrirse. Exacto. Entonces, la trofología te dice qué comes, cómo lo comes y cuándo lo comes, para que tu cuerpo lo pueda aprovechar. Entonces, a la pregunta que tú me haces de una persona común y silvestre, dijera yo, ¿cómo le hace? Híjole, mira, primero hay que identificar qué te intoxica. Entonces, paso por paso, después de identificar qué te intoxica, es ir eliminando y a veces ir sustituyendo. Sí. Hay cosas que no podemos eliminar radicalmente, pero hay cuestiones que sí podemos minimizar pues, hablando de alimentación. Entonces, tenemos que identificar qué nos daña, que es un sinfín de cosas, y qué nos hace bien, qué verdaderamente quiere el cuerpo. Porque además con estos dos grandes padres que te digo que nos enseñan, que son papás y publicidad, que nos enseñan a comer, en realidad está desvirtuado. Entonces, antes que otra cosa, tenemos que abrir nuestra mente a que eso no es lo mejor de repente para nosotros, aunque nos hayan educado así como que con tu vaso de leche todos los días, uh-huh, por la mañana y por la noche. O sea, es que así era mi papá y así comió mi abuelita, y es que sí, pero a lo mejor no es lo que necesita tu cuerpo. Entonces, lo primero es identificar qué no necesita y qué sí necesita para estar saludable. ¿Cómo se identifica? Es lo que te iba a decir. ¿Cómo empezamos? O sea, ¿cómo identifico esto no me sirve? ¿Lo puedo notar en mi cuerpo? ¿Lo puedo notar rapidísimo en mi humor? Fíjate que no sabes tú qué te sirve y qué no te sirve. Sé, sí, realmente no sé. Yo realmente no sé. No, por esto que te digo, porque te hicieron creer, uh-huh, que esto te servía. Te doy el ejemplo del vaso de leche. Te hicieron, sí, creer que lo necesitas. Y todos los días te lo repiten. ¿Cuántos impactos te gusta que hay al día que te digan lo mismo? Que lo necesitas por calcio. ¿No? Todos los del mundo. Uh-huh. Entonces, tú no lo identificas. Yo creo que sí necesitas a alguien que te vaya diciendo, mira, esto tiene esto de perjudicial, esto de benéfico, quítalo, limítalo o sustitúyelo. ¿Tú qué es lo primero, por ejemplo, que le recomiendas a la gente de las consultas que das, de las asesorías que das? ¿Qué es lo primero que ves, que has notado de los casos que has visto, que a los mexicanos, a los poblanos en lo particular, no nos conviene, pues mira, comer? A los seres humanos. Te voy a decir, se me van para atrás siempre porque, ajá, yo les digo, lo primero que tienen que hacer o el primer veneno que hay que evitar es el azúcar refinada. El azúcar refinada, que está en los refrescos, en las galletas, en... Ahora casi todo producto comercial tiene azúcar, Luis, uh-huh, porque el azúcar es el gancho perfecto para crear adicción. El, sí, azúcar es tan adictiva como la cocaína. Son exactamente los mismos síntomas cuando te la quitas, uh-huh, son los mismos síntomas que tiene la cocaína. Obviamente en menor, sí, claro, nivel, ¿no? O sea, la cocaína es potencializado. Pero, ¿no?, hay un síndrome de abstinencia, por así decirlo, ¿no? Durísimo, uh-huh, durísimo, Luis Fernando, durísimo. Entonces, ¿qué hacen los grandes productores o las grandes empresas? Adicionan todo con azúcar para crearte esa necesidad de seguir comiendo su producto. Entonces, casi todo lo que compramos empaquetado tiene azúcar. Y es un poco también entrenar a nuestros chicos, a nuestros niños. Sí, claro. A las adicciones, ¿verdad? O, claro, sea, darles tanta azúcar es realmente prepararlos para que de adultos estén enganchados a alguna sustancia, alguna bebida. Por supuesto. Por supuesto, mira, de esto podríamos hablar 30 horas, sí, y claro, bueno, si tenemos 30 programas a futuro, pues... Los tendremos. Pues nos explayaremos. Sí, sí, sí. Pero, ajá, fíjate que esto es muy importante con los niños, porque el azúcar se ha vuelto un premio. Uh-huh. El azúcar no puede ser un premio. O sea, el azúcar degrada el cuerpo en 76 maneras diferentes. Madre mía. O sea, de verdad es terrible. Uh-huh. Entonces, no podemos criar a un niño adicto al azúcar, porque va a ser un niño que en 10 años, 11 años, 12 años, empieza a tener problemas de reflujo, gastritis, y nadie lo asocia con el azúcar. No necesitamos, pero es de generación. No necesitamos azúcar o las cantidades de azúcar que tomamos, o como más o menos, como, es decir, el cuerpo a través de los alimentos que tenemos, por ejemplo, las frutas, pues se puede hacer de este tipo de necesidades, ¿no? Porque también, claro, glucosa sí, hace falta, ¿no? ¿No? Claro, necesitamos la glucosa. Uh-huh. Lo que no necesitamos es el azúcar refinada. Cuando yo me refiero a azúcar, sí, es no necesito azúcar refinada. Y les digo azúcar refinada y seguramente se les viene a la mente el azúcar que tú agarras de la azucarera y le echas, por, uh-huh, ejemplo, al café o al té. No, azúcar refinada viene en muchísimos otros productos. En los juguitos, no se diga en los refrescos, bueno, los refrescos ya ni hablamos, ¿no? En las gelatinas, en muchísimos productos que te hacen pasar como saludables, en los yogures tienen muchísimo azúcar. Hay un producto chiquito, que no digo la marca, uh-huh, que le dan mucho a los niños, que es como un yogur cuajado. Ajá. Tiene muchísimo azúcar. Entonces es terriblemente dañino. Ese que viene en un potecito transparente, que le quitas. También ese. Ese también. También ese. Ese que te hacen pasar por probióticos. Sí, que tu flora intestinal se va a recomponer. Ese es agua con 3 cucharadas de azúcar. ¡Y qué barbaridad! Dime, ¿de qué te sirve? No, pues de nada, de no, nada. De nada. Para muchas mamás es una solución rápida. Ten el paquetito, ten el juguito, es rápido. No tenemos tiempo para sentarnos a hacer una comida en forma, con carne, con verduras, que nutra a los niños. vamos viendo, no sé si te parece, Avaya, vamos viendo en el futuro, vamos recomendándole a la gente cómo hacerle, claro, ¿no? Para ir comiendo, para comer bien rápido, que dado el tiempo que vivimos tan rápido y con tantas cosas que hacer, pues si hemos olvidado, hemos dejado más bien de lado el hecho de comer bien, de sentarnos, de darle al cuerpo la gasolina que necesita y al alma. Claro, también. Al alma también, el sabor de esta vida, ¿no? Claro, mira, ahora que dices esto del alma, yo te voy a decir algo. La intoxicación del cuerpo, porque lo que hacemos los trofólogos es desintoxicar y regenerar el cuerpo por etapas. Sí. Entonces, la intoxicación del cuerpo también afecta mucho las emociones. Nosotros siempre decimos, no le pidas a una persona intoxicada que sea feliz y esté de buenas. Es imposible. Exacto. Sí, porque en su cuerpo no están las condiciones dadas para que él esté contento. Para que fluya, exactamente. Entonces, a medida que se va la gente desintoxicando, empieza a percibir las cuestiones emocionales diferentes. Se enojan menos. Exactamente. Se enojan menos. Obviamente, pues tienes estrés todos los días, todos lo tenemos, es inevitable, pero tomas las cuestiones o las cosas o los incidentes de manera diferente. No, tienes otra actitud para tomar las vicisitudes diarias de la vida, e incluso resolverlas de mejor manera. Claro, ¿no? Y además, bueno, eliminas el factor enfermedad. Efectivamente. Avaya, vamos a estar contigo todos los jueves aquí en Contigo Puebla. ¿Dónde te puede encontrar la gente que te quiera localizar, que quiera alguna asesoría tuya? Les dejo mi celular, claro, con mucho gusto yo lo contesto, si me quieren mandar un mensaje, WhatsApp también, es 2223-259657. Ahí está, Avaya va a estar aquí con nosotros todos los jueves, la puede encontrar en Twitter también en la cuenta @isatobon con doble S, isatobon, ahí la puede localizar y pues bueno, aquí nos va a estar dando consejos de cómo comer bien. Eso, a mí yo creo que es algo que yo quisiera descubrir y que a veces, y lo descubro a veces y a veces no porque como mal, pero sí, desde el estómago tal parece que sale una energía bien positiva, claro, cuando estás de buenas y cuando tu cuerpo está fluyendo, está corriendo, estás nutrido, claro, y tu sonrisa es otra, tu piel es otra, tu cara es otra, y lo que te decía, la actitud que tomas ante los problemas que vas a tener en la vida, claro, es otra completa. Avaya, te agradezco mucho. Gracias, Luis Fernando. No, muchas gracias a ti, gracias a BC Radio y gracias a tu radio. Aquí vamos a estar el próximo jueves contigo, hablando de tropología. 10 de la mañana con 50 minutos, hacemos un pequeño puentecito y seguimos con el mundo Velázquez. De la mañana con 51 minutos, seguimos contigo Puebla, 242 1280, 232 72 38, los teléfonos en cabina. Ya llegó, ya está aquí Edmundo Velázquez. Estaba viendo tu nota hoy que publica periódicocentral.mx y pues es que estos casos son duros. Las redes sociales, de verdad, cuando usted tenga en la cabeza, hoy voy a hacer una de mis trastadas y voy a hacer una de las mías y voy a salir impune, tenga cuidado, porque hay alguien ahí que puede tener un telefonito celular o simple y sencillamente graba una postura, la sube a YouTube, se hace viral y adiós, impunidad. No te la acabas. Y esto fue lo que pasó un poco con la hija del diputado.